buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? En Radio Acupé, la mejor música para usted.